hoy me ha quedado tan solo un puñado de sueños que no cumpliré, que no cumpliré. Con verte vestida de blanco y siendo mi mujer.